Unidos Podemos es la coalición electoral conformada por Podemos, Izquierda Unida, EQUO y otras formaciones de izquierda, constituida el 13 de mayo del 2016 para presentarse a las generales de este domingo. Hoy miércoles, en nuestro turno de intervenciones políticas con motivo de las elecciones generales del 26J, le corresponde intervenir a Unidos Podemos. La pasada semana conversábamos con un representante de Izquierda Unida, hoy vamos a hacer lo propio con Podemos. Nos acompaña para ello Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos en Andalucía y actual parlamentaria andaluza. Teresa Rodríguez, muy buenos días o buenas tardes ya. Buenos días, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues este encuentro radiofónico que vamos a ofrecerles a los oyentes de Radio Brique a continuación es una grabación, por cierto, realizada el pasado lunes, coincidiendo con la presencia de Teresa Rodríguez y Lidia Benítez en Ubrique, donde mantenían un encuentro con asociaciones y colectivos. ¿Qué tal esa experiencia, la visita, el contacto con los ubriqueños, los planteamientos que le han formulado? Un poco en resumen, las conclusiones, ¿no?, que obtiene. Pues ha sido muy útil. Yo creo que en nuestra organización política, que solemos ser en general muy urbanita, yo soy de pueblo, yo sí soy de pueblo, soy de Rota, pero es verdad que somos una organización muy de ciudad y esta campaña nos está permitiendo, porque se está construyendo Podemos ya en los pueblos de la sierra, del interior, tener un contacto directo con la realidad rural, con el medio rural y con la zona de la sierra de Cádiz en particular. Aquí he tenido ocasión de hablar pues con personas que me hablan de 13 años cotizados sin derecho a ningún tipo de cotización cuando llegan a la edad de jubilarse. Aquí me han hablado del servicio de atención a la dependencia, del servicio domiciliario y de sus condiciones de trabajo, que son durísimas, que están viviendo unas situaciones muy duras. Aquí he tenido ocasión de hablar también de la necesidad de fomentar el turismo rural de la zona, en concreto de la ciudad del pueblo de Ubrique, ¿no? Visto que en otros pueblos de la sierra sí está teniendo buen resultado y aquí en Ubrique parece que hay una cierta sequía de turismo rural. Se me ha hablado también, evidentemente, de la dependencia de la marroquinería, del trabajo en la piel y de la dureza también de ese trabajo, de la precariedad. Se me ha hablado de una fábrica a la que llaman Guantánamo, donde hay que ponerse una maceta encima de la mesa para ir al baño, para que te dejen ir al baño por turno. Se me ha hablado también del trabajo durísimo de las mujeres ubriqueñas en casa, trabajando la piel a cuenta, y de las dificultades para poder cotizar el tiempo suficiente como para tener derecho a una jubilación digna. Con el pequeño comercio hemos estado en la plaza del mercado y también hemos hablado de la situación de los autónomos, ¿no?, de las cotizaciones injustas que tienen que asumir al margen de lo que facturen y de la necesidad de dignificar el trabajo autónomo, facilitar el trabajo autónomo. Bueno, de muchísimas cosas, de agricultura ecológica, de renovables. La verdad es que ha sido un paseo muy productivo. Muy provechoso, ¿no?, por todos esos temas que han tratado, desde luego. Sin duda. En diciembre del 2015 hablábamos con la cabeza de lista por Cádiz, la periodista portuguesa Noelia Vera, y al margen de lo obvio que acabamos de decir, ¿no?, esa coalición con otras formaciones, ¿qué ha cambiado del 20D al 26J? Fundamentalmente que los votantes y las votantes ya saben las posiciones de los partidos a los que van a votar a la hora de sentarse en una mesa, que necesariamente va a ser multilateral, que necesariamente no va a tener mayorías absolutas, y la actitud que cada uno ha mantenido. Yo creo que esa sabiduría, ese conocimiento sí lo tienen, y de alguna manera, además, por la confluencia que supone Unidos y Unidas Podemos, ¿no?, que eso ya habla de que no es una repetición de elecciones, sino que ya es una segunda vuelta electoral, estamos justamente ahora en ese intermedio del partido de vuelta, ¿no?, y esperamos que no haya prórroga, que haya acuerdo. Y ya saben que de alguna manera quienes estamos claramente posicionados por la necesidad de construir un gobierno que plantee políticas alternativas a las del gobierno de Rajoy, además de desalojar al Partido Popular del gobierno central, pues quiénes hemos sido. Han tenido tiempo los ciudadanos y las ciudadanas de evaluar cuál va a ser el comportamiento de los partidos después de las elecciones. Una pregunta que yo imagino muchos ciudadanos se hacen: ¿qué queda de ese espíritu del 15M en Unidos Podemos? Bueno, pues todo. Nosotros no es que seamos el referente político del 15M, es que el 15M es nuestro referente social, ¿no? Nosotros entendemos que en España, cuando se decidió rescatar a los bancos por 250.000 millones de euros, que es una cantidad tres veces superior a los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas, lo cual ha supuesto después una deuda pública, que no era una deuda pública, que era una deuda privada, y que ha supuesto a su vez recortes en educación y en sanidad, recortes que suponen que en Ubrique, por ejemplo, pues solamente haya servicio de helicóptero de emergencia 2 meses al año, como si el resto del tiempo no hiciera falta, que suponen el no desarrollo de las infraestructuras de este pueblo para tener acceso en condiciones dignas a la provincia de Málaga o al hospital de Ronda, o que solo haya un especialista una vez al mes y no haya un amplio desarrollo de las especialidades sanitarias en este pueblo, o que falte un profesor de apoyo y no se le sustituya. Esa es consecuencia directa de una decisión política que se tomó por parte de los dos grandes partidos de rescatar a los bancos a cambio de nada. O sea, los mismos bancos que nos estafaron con las cláusulas suelo, los mismos bancos de las cláusulas abusivas, decidimos rescatarlos con dinero público, supuestamente para que fluyera el crédito, pero eso no ha sido así, ¿no? Yo creo que ante esa contradicción, ante eso que la ciudadanía entendió como un robo, como una estafa, como un aprovechar la crisis para convertir a este país en el segundo más desigual de la Unión Europea, y a esta Andalucía en la segunda más desigual de España, es decir, que hay algunos que se han beneficiado con la crisis y una amplia mayoría que se ha visto perjudicada, la gente podía haber optado por salidas individuales, por la apatía, por la resignación, por decir esto no hay quien lo arregle, o por incluso tener reacciones xenófobas y racistas, como ha pasado en otros países de Europa, como pasa en Francia, y decidió salir a la calle y decir que no queríamos ser mercancía en manos de políticos y banqueros, decir que no nos representan, decir que podemos tener una democracia real. Y ese ha sido el caldo de cultivo del diseño de una herramienta política para hacerlo realidad, ¿no? Para trasladar todo el programa razonable de los profesores y profesoras de la Marea Verde, de los doctores y las doctoras de la Marea Blanca, de la lucha de los afectados por la hipoteca, en un programa político de cambio, de alternativa a las políticas de recorte y de austeridad. Unidos Podemos ha presentado 50 pasos para gobernar juntos. No voy a preguntarle por esos 50 pasos, pero sí, bueno, pues todo lo que supone, ¿no?, ese acuerdo programático. Seguramente lo más importante, vamos a ir de lo individual a lo general. Es decir, nosotros entendemos que no es razonable que el presidente de la patronal, el señor Rosell, diga que los contratos estables y las condiciones de trabajo dignas son del siglo pasado. O sea, que tenemos que resignarnos a trabajar de una forma en la que, por cierto, los ubriqueños y las ubriqueñas saben cómo va, a trabajar de estajo, a no tener derecho a vacaciones ni a festivos, a no tener derechos laborales mínimos, y que esa va a ser la fórmula de las relaciones laborales de ahora en adelante. Nosotros entendemos que no, porque además, no lo decimos nosotros, lo ha dicho la OCDE, que no es precisamente de Podemos, la austeridad, los recortes y la precariedad no han servido para salir de la crisis. O sea, que los ciudadanos y las ciudadanas no tengan en la cartera dinero para comprar, para reactivar la economía, para consumir, ha generado una paralización de la economía que de verdad genera empleo. En ese sentido, creemos que hay que subir el salario mínimo interprofesional. Y no pedimos la luna ni pedimos algo irrealizable. Decimos elevarlo a 800 euros la primera parte de la legislatura y a 950 euros la segunda parte de la legislatura. Porque además, si los ciudadanos tienen un salario más digno, tenemos unos salarios mínimos interprofesionales más bajos de Europa, va a haber más capacidad de consumo y, por tanto, se va a mover más la economía. Decimos también que es necesario establecer una renta mínima garantizada, que no es ninguna maravilla, que no es la luna ni es el sol, que es tener derecho a una prestación de al menos 600 euros, agrupando todas las ayudas, planificando bien el reparto de las ayudas para que no sean una herramienta de tejido de redes clientelares, sino planificándolo bien y estableciendo la participación y la transparencia suficientes para que no sean una herramienta electoral en manos de nadie, porque además entendemos que así los ciudadanos y la gente va a poder salir a buscar trabajo sin la duda de que va a poder le dar de comer a sus hijos y a sus hijas. Decimos también tocar la estructura de los impuestos de este país. No puede ser que hayan subido el IVA, que es el que afecta a todo el mundo, que es el que afecta al precio del pan, que es el que afecta al precio de la luz. Pues primero el PSOE al 18% y después el PP al 21%, mientras le bajan los impuestos a las grandes fortunas, mientras eliminaron el impuesto de patrimonio, mientras ahora quieren eliminar el impuesto de sucesiones así, sin establecerlo de una forma más progresiva, sino eliminarlo sin más, ¿no? Eso hace que la gente que trabaja soporta el 80% de la carga fiscal y no tenemos el 80% de la renta, tenemos el 50% de la renta. Tenemos un impuesto que es como Robin Hood, pero al revés, ¿no? Le quita a los pobres y le da a los ricos. Reforma fiscal progresiva, que de verdad sea progresiva, disminución del IVA, por ejemplo, de la luz. Decimos, se puede establecer un IVA reducido del 10% para la luz, no del 21% como está ahora mismo establecido. Y decimos también que las empresas eléctricas, las que hemos rescatado también con dinero público, que se han aprovechado de infraestructuras que eran primero públicas y luego se privatizaron, y que han abierto las puertas giratorias a quienes hicieron eso posible, del PP y del PSOE, pues empiecen a pagar, a devolver las ayudas que han recibido, que están siendo investigadas en la Comisión Europea para establecer bonos sociales eléctricos y garantizar los suministros básicos. Hemos hecho el esfuerzo de hacer una memoria económica con el programa, porque sabemos que se nos exige que seamos rigurosos, se nos exige, y estamos agradecidos de eso, unos estándares más altos de rigurosidad con nuestro programa, y hemos hecho el esfuerzo de hacer esa memoria económica que ningún otro partido ha presentado con la elección, porque la apariencia es como de que solo el PP y el PSOE saben hacer eso tan difícil que hacen los políticos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Celia Villalobos jugando con la tablet mientras hablaba de dependencia en el Congreso, ¿no? Bueno, pues eso tan difícil que hacemos los políticos consiste básicamente en efectivamente hacer las cuentas, contar con los mejores técnicos, con los mejores asesores, pero que las cifras lleven a las personas dentro. No se puede decir estamos saliendo de la crisis cuando antes había contratos de 1.000 euros que se convierten en dos contratos de 400 euros y que estamos generando empleo. No, lo que estamos es repartiendo miseria y generando mayor beneficio a una minoría cada vez más pequeña. Entonces, eso no es rigor. Rigor no es dejar una deuda de 275 millones de euros en el Ayuntamiento de Cádiz, por ejemplo, cuando llegamos y nos la encontramos. Y aparecerá Teófila Martínez, que es la candidata de la provincia de Cádiz, dando la imagen de que ellos son los rigurosos y los que hacen bien las cosas. 275 millones de euros en el Ayuntamiento de Cádiz, en despilfarro y en no estar pensando, no estar colocando en el centro las necesidades de la gente. Y nosotros decimos también, y esto no se me olvida nunca, no queremos ser como ellos, no queremos... Sabemos que las instituciones tienen un poder muy fuerte de amainar rebeldías, ¿no? De convertir a la gente en lo que no eran cuando entraron, y decimos limitación de mandato, un representante público, lo que tiene que ser representativo de la gente, y por tanto uno tiene su profesión, se dedica a la política dos legislaturas como máximo y vuelve a su trabajo, a su ámbito, limitación de salarios también para vivir como la gente, para sentir las urgencias que siente la gente, coger el transporte público, hacer uso de la sanidad pública, de la educación pública, y decimos también revocabilidad. No queremos un cheque en blanco, queremos poder plantear consultas revocatorias sobre cualquier representante público sospechoso de no estar haciendo bien su trabajo, especialmente en los casos de corrupción, ¿no? Que los aforamientos no sirvan como barrera de la impunidad de la corrupción en este país. Vamos a concretar dos aspectos que has señalado, ¿no? Dentro de esos 50 pasos para gobernar juntos y que has mencionado. Por ejemplo, centrándonos en nuestra localidad, en el ámbito de la provincia de Cádiz, estamos hablando de la estacionalidad en el empleo, de unas condiciones laborales que ya todos conocemos, de esas tasas de paro bastante grandes. Unidos Podemos plantea un cambio en el modelo productivo en el plano industrial, en el I+D, algo que nos interesa aquí a nosotros en Ubrique por el sector industrial, el sector marroquinero. Y además habla de un nuevo marco para las relaciones laborales, algo que también nos interesa, importante para nuestro sector, metido de lleno además en la actualidad en la negociación de un convenio colectivo provincial de marroquinería. Nosotros pensamos que es urgente al menos eliminar desde el primer día todos los ataques que han sufrido los trabajadores y trabajadoras relativos a las reformas laborales. Entendemos que hay que derogar las dos reformas laborales. ¿Por qué? Porque las dos han ido se han basado en un discurso que es falso, que se ha visto con el tiempo que era falso, que era abaratando el despido, vamos a conseguir que se contrate a más gente porque los empresarios van a tener menos miedo de contratar. Y lo que hemos generado son despidos masivos. Es decir, nosotros tenemos que fomentar, penalizando el despido de alguna manera, que se contrate a las personas en unas situaciones de estabilidad. ¿Por qué? Porque si no, lo que estamos pensando es en los beneficios de una minoría y no en el bienestar de una mayoría, no en el reparto del trabajo y de la renta. Entendemos también que se ha apostado por la parcialidad y por la temporalidad sin justificarlo. Es decir, hay trabajos que no son necesariamente temporales, no son necesariamente a tiempo parcial. Eso estaba pensado, hasta incluso decían, para la conciliación familiar y laboral. Al final es una excusa para precarizar los contratos. ¿Cómo garantizamos que se cumpla al menos la ley? Que se cumpla la ley, la que hay incluso ahora mismo. Pues necesitamos un verdadero ejército de inspectores de trabajo. No puede ser que el inspector de trabajo sea una cosa absolutamente excepcional, que todo el mundo sabe que viene, que hace dos días ya se sabe que en los centros de trabajo va a venir el inspector y que no puedan desempeñar bien su función de inspección laboral, porque entonces en esa precariedad de medio pasa igual que con los inspectores de Hacienda. Con esa precariedad de medio lo que estamos es facilitando que se produzca un fraude habitual, cotidiano en las relaciones de trabajo. Es decir, ahora mismo la reforma laboral que hay no nos gusta, es horrible, queremos cambiarla, pero es que ni siquiera se cumple esa. Y es porque no hay voluntad de establecer la inspección necesaria para que eso se lleve adelante. Y otra cuestión más a la que también se ha referido, el tema de la política fiscal. El logro económico frente a Europa es la principal baza que plantea el Partido Popular. La Comisión Europea ha marcado una línea roja en la de que la diferencia entre gastos e ingresos no supere el 4,2 del Producto Interior Bruto. Uh-huh. Después, bueno, pues finalmente esa brecha presupuestaria se ha elevado hasta el 5, más del 5, lo que deja pues un duro ajuste pendiente al uh-huh. gobierno entrante. Ninguna formación habla de recorte. ¿No va a haber recortes? Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas son capaces también de evaluar a los partidos por lo que han hecho. Yo creo que si están tirando de campaña del miedo tanto el PP como el PSOE, lamentablemente, cosa que nos sorprende especialmente, ¿no? Es porque ni pueden defender su programa ni pueden defender también el trabajo hecho. Es decir, los partidos que hasta ahora han gobernado sabemos cómo lo hacen. Nosotros todavía no hemos gobernado, pues no se sabe exactamente cómo lo vamos a hacer. No se sabe si vamos a dejar de cumplir nuestro programa electoral. Es la primera vez que nos presentamos con un programa muy posibilista, con un programa que se puede realizar, con una memoria económica elaborada por técnicos. Y en ese sentido entendemos que lo que hay que ofrecer a la Comisión Europea es firmeza, es valentía. ¿Por qué? Porque ahora mismo se están relajando las condiciones de déficit con Francia a petición del gobierno francés. ¿Y por qué el gobierno español no es capaz de plantar cara como si lo están haciendo en Francia? ¿Por qué Rajoy le manda una carta que nadie conoce a la Comisión Europea diciendo que va a cumplir con los objetivos de déficit y que por tanto va a recortar enormemente los presupuestos generales del Estado y va por tanto a redundar en menos maestros, menos docentes, menos enfermeros, menos ayuda para políticas activas de empleo, menos desarrollo de un sistema productivo alternativo? Pues nosotros entendemos que lo que hay que hacer es plantar cara a la Comisión Europea y decirle que los gobiernos no están para defender los intereses de las entidades financieras, que bien que no dicen nada del rescate bancario y lo permiten y lo aplauden. O sea, el rescate bancario sí, pero endeudarse para, en este caso, poner al ciudadano en el centro, no para rescatar los grandes negocios, sino para la dependencia, para la salud, para el empleo, para el nuevo modelo productivo, eso no. Pues yo creo que ahí los políticos tienen que ser no representantes de la Comisión Europea en España, sino representantes de la ciudadanía en las instituciones europeas y allí ser capaces de renegociar los ritmos del déficit y los ritmos del pago de la deuda. El 135 es una aberración. O sea, establece que hay que pagar ante los intereses de una deuda que, insisto, yo la considero ilegítima porque viene del rescate bancario y de una política fiscal injusta, estén por encima y por delante de los tratamientos contra el cáncer, del cuidado de las personas con dependencia o de apostar por un plan de transición energética que también genere una alternativa laboral diversificada en las zonas rurales como esta en la que nos encontramos y que pueda ser un futuro de empleo estable y de desarrollo e innovación en nuestros pueblos y ciudades. Pues yo creo que no, yo creo que eso es injusto, está establecido de forma injusta y que la injusticia hay que combatirla. Bueno, los sondeos del CIS arrojaban unos posibles resultados. Vamos a dejar ya el ámbito del programa electoral, vamos a entrar ya en lo que puede ocurrir, ¿no? En torno al 26J. Arrojaba, como decía, unos posibles resultados que dejan de nuevo el futuro gobierno en manos de los pactos postelectorales, ¿no? Se habla de que por voto ganaría el Partido Popular, se afianza además también como segunda fuerza más votada, en este caso Unidos Podemos. ¿Habrá tres terceras elecciones? ¿Hay líneas rojas para gobernar por parte de Unidos Podemos que es posible que no es posible después del 26J? Bueno, el otro día vi una viñeta que me llamó mucho la atención, donde aparecía pues un votante socialista de cierta edad, con su boina y con mucho cariño con su voto del PSOE cerca del corazón, que iba a votar, y el hombre, mientras metía el voto en la urna, decía: espero que caiga para el lado bueno. Yo creo que en este caso hay fuerzas políticas, como en este caso nosotros, que estamos planteando a las claras que queremos un acuerdo de gobierno con el PSOE que suponga un cambio de aguja en el tren de la austeridad, que suponga una alternativa no solo al gobierno del PP, sino a sus políticas, es decir, acuerdos concretos sobre subida del salario mínimo interprofesional, reforma fiscal, sobre recuperar la inversión pública, sobre renovables, que plantee eso a las claras. Creo que estamos solo nosotros, porque de alguna manera ellos están intentando evitar en todo momento decir que van a ser partidarios de un acuerdo con Unidos y Unidas Podemos. Entonces yo creo que en estos casos la base social del Partido Socialista, la que yo me encuentro todos los días en el tren, en el autobús, sus votantes, tienen claro que lo natural sería un acuerdo con Unidos y Unidas Podemos. Solamente si viniera un marciano y se pusiera a estudiar los programas electorales, entendería que ante una situación donde no va a haber mayoría absoluta, por cierto, bendita situación, no quiero acordarme de cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta y viernes tras viernes nos robaban derechos que no había costado décadas conseguir, pues viendo solamente los programas, lo lógico sería un acuerdo programático de reformas para este país, de recuperación de la vida de las personas de este país, entre el Partido Socialista y Unidos y Unidas Podemos, ¿no? Nosotros sí lo tenemos claro, vamos a apostar por eso. El poco tiempo que nos queda, ya salidos prácticamente del tiempo previsto, pedimos el voto, ¿no? Si te parece, la abstención dicen que es el principal enemigo de los partidos de izquierda. ¿Cómo se llama al electorado a votar? Bueno, yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos una responsabilidad no solo con nosotros y nosotras mismas, sino con las generaciones futuras. Si yo creo que necesitamos y que es importante cambiar las políticas que se hacen en este país, cambiar los gobiernos, si yo creo que es importante ganar, no es por una ansia irracional por conseguir el poder. Sabemos que en el poder está, no está exento de dificultades, ¿no? Y cambiar la realidad de este país no es cuestión de sacar una varita mágica, y nosotros no la tenemos y no la llevamos en el programa, la varita mágica, ni nada de eso. Pero entendemos que es necesario el cambio ahora, porque de alguna manera nuestros hijos se pueden acostumbrar a vivir sin derechos. En Estados Unidos no existe sanidad pública y la gente no la demanda porque no la ha conocido nunca. Nosotros sí hemos visto cómo nos han robado los derechos y eso ha generado indignación y, por tanto, posibilidad de cambio. Pero sería penoso que nuestros hijos se acostumbraran a tenerse que ir fuera para buscarse el pan, a no aspirar a un desarrollo de sus zonas natales, de su pueblo, a no aspirar a un empleo con garantía, a no aspirar a unos centros de salud bien dotados con especialistas, a no aspirar a unas infraestructuras dignas para todas las zonas del país, también las zonas rurales. Yo creo que nuestra obligación es hacerlo ahora, porque si no, luego vendrá la costumbre de la precariedad y la costumbre de los recortes, y ese es un lujo que no nos podemos permitir. Con esa última argumento nos vamos a quedar, agradeciendo a la secretaria general de Podemos en Andalucía y también parlamentaria andaluza, Teresa Rodríguez, que nos haya atendido en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Rocío.